El aguante es muy simple, esperar y confiar que en algún momento esto se reabra, que venga algún empresario a seguir confiando en fuente de trabajo y de los trabajadores que están acá nucleados, y con expectativas que ahora el 27 de este mes surge un remate judicial. Bien. Así que estuvimos 3 días, vamos a tener 3 citas, eso fue miércoles, hoy jueves, y bueno, y esperaremos el día de mañana. Carlos, ¿a qué se dedicaba esta fábrica textil? Y mira, nosotros producíamos hilado 6-6 y polímero para autopartes, para plastiquería. Debido a la mala organización y por ahí de mal funcionamiento de los empresarios que estaban, bueno, terminó en esto, en el cierre en el 2010. Y, Carlos, ¿a qué atribuís vos ese mal desempeño del empresariado que tenía a cargo ESNIAFA? ¿Cómo se fue contrayendo el trabajo de ustedes? Mirá, el cierre fue en el 2010, pero ya esto data del 2008, ¿viste? Cuando hacer convenios que no respetaban, con aumentos que tampoco nos daban, o sea, fuera de términos, en quincenas desdobladas en 2 y 3 cuotas, uh-huh. Aguinaldo de la misma manera, mala organización. Bueno, todo eso, sabés que en un futuro, si vos no haces las cosas como la gente, a la larga pasa esto, pasa un cierre. ¿Y ustedes veían ese desenlace? Digo, se han dado casos en que el empresariado, digamos, funde a propósito una empresa. ¿Ustedes lo veían venir eso o cómo fueron actuando? Y mira, sí. Más vale que vos estás con el día a día y sabés que si se produce más desperdicio que hilado de primera, en algún momento va a repercutir y va a pasar este tipo de cosas, ¿viste? Pero como esto era muy común en años anteriores, ¿viste? Bueno, había otra gente que resurgía y iba trabajando. Pero los últimos años fue en declive total. Bueno, se producía más desperdicio que hilado de primera y bueno, esto terminó así. Y de esos 180 trabajadores, ¿cuántos están en lucha hoy en estas actividades? Mirá, ahora mucha gente, no mucha gente, sino la gente más joven, lo que por ahí tenían, eran electricistas, mecánicos de la planta, tuvieron oportunidad y están en la fábrica Mafisa. Pero este era un promedio de 18 años de antigüedad, así que más o menos te das cuenta, 18 años de antigüedad en una empresa, estás hablando con gente más de 40 años. Uh-huh. Y para reinsentarse de vuelta en la zona de trabajo es muy difícil. Así que bueno, a raíz de todo eso, y gracias a la ayuda a un principio del gobierno, que fue muy poca, fue hasta a fines de 2010, y la municipalidad, aguantamos. Bueno, de ahí hasta la fecha, los únicos que nos ayudan es la Asociación Obrera Textil, nos tiene hasta el día de hoy la mutual, y nos acerca todos los meses un dinero para hacer la comida diaria de los trabajadores que vienen a almorzar o cenar acá. Y Carlos, la última de mi parte por lo menos, ¿nunca se plantearon alguna otra salida que no fuera la llegada de otro grupo empresario? Digo, ¿nunca se plantearon poner en funcionamiento la fábrica ustedes mismos? Mirá, lo que pasa es que acá el proceso es muy complejo. Estamos hablando de un derivado del petróleo que se llama caprolactama, que no se fabrica en el país. Uh-huh. Se importa Brasil, Colombia, Estados Unidos, Yugoslavia, y estamos hablando de muchos dólares. Claro. También sí hubo proyectos, hubo ayuda, pero financiera nunca. Siempre nos asesoraban técnicamente, legalmente, pero para poner una moneda nadie ponía nada. Claro. Hablamos de gente que nos informó cómo hacer una cooperativa y todo. Desgraciadamente siempre terminó ahí. Otra de las cosas, todo el mundo decía, esta gente que nos acercaban, que tendríamos que golpear la puerta de los clientes para ver si nos podían ayudar y poder fabricar el hilado. Claro. Pero desgraciadamente esta gente que estuvo al frente de la empresa